Hola, muy buenas tardes, bienvenido al podcast. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este podcast. Ya, yeah, ok. De lo que van a hablar es sobre el sueldo, ¿cierto? Sí, así es. Ya, yeah, muy bien. Primero que todo, ¿cuál es el sueldo mínimo en Chile hoy en día? Bueno, tal como mencionaba anteriormente, hoy les hablaremos de los sueldos. Y respondiendo a tu pregunta, hoy en día los sueldos mínimos en Chile son de 400 mil pesos. Ya. Yeah. ¿Algo más que quieran decir como importante sobre el sueldo en Chile? Como bueno, en relación a años anteriores, el sueldo ha aumentado significativamente y... Pero la verdad es que aún con este aumento de los sueldos, debido a la inflación, una familia no alcanza a cubrir los gastos básicos o los alcanza a cubrir y llega muy apretado a fin de mes. ¿Cómo afectan los sueldos en relación ¿Cómo afectan los gastos en relación al sueldo mínimo en Chile? Dentro de los gastos básicos de una familia se encuentra la luz, el agua, el gas, la educación, la salud, dividendos o el arriendo y lo más importante de la alimentación, que es el tema principal de esta investigación. Uh-huh. En julio del 2021 la canasta básica fue de 48.079 pesos por persona. Ya, yeah. Entiendo. Debido a la inflación y al aumento de los precios, en junio de 2022 la canasta básica tuvo un costo de 56.386 por persona. Si multiplicamos este valor por 4 personas, nos da un total de 225.544 en gasto de alimentación, lo que quiere decir que solo en alimentación se gasta más de la mitad de un sueldo mínimo. Entiendo, me imagino que un sueldo mínimo no alcanza para muchas cosas hoy en día. ¿Cómo se han visto afectadas en relación a la inflación, como los sueldos? Se ha visto afectado debido a que gracias a la inflación los precios han aumentado, por lo tanto un sueldo mínimo no alcanza para cubrir los gastos básicos de un hogar. Entiendo, muchas gracias por su participación. ¿Tienen algo más que decir sobre el sueldo? ¿Algo que quieran informar a este podcast que les sea de utilidad? Les doy la palabra. Ya. Con estos datos podemos darnos cuenta que a pesar de... Con estos lugares podemos darnos cuenta de que a pesar de que dos personas trabajen y ganen un sueldo mínimo, el dinero no alcanza o las familias llegan muy ajustadas a fin de mes. Entiendo. Ok, muchas gracias por participar. Vamos a pasar con el siguiente grupo. Vamos a hacer que pasen ahora. ¿Inflación? No hablen, no hablen. Sí, sé que se ha ido, pero ¿qué va a sonar? Oye, Cami, yo también estoy el Facundo. Para que el Facundo quede mejor. Déjame darte yo la presentación. Voy a presentarlos, básicamente. Ya, están muy tímidos con su voz, están demasiado tímidos con su voz, así que yo los he visto conversar en la sala más fuerte de lo que están haciendo sin las preguntas y las respuestas, ¿ya? A lo anteriormente hablado, que fue el sueldo, a continuación vamos a hablar sobre lo que es la inflación. Y para esto tengo invitados que me van a hablar sobre. Espera, dame un segundo que tengo un ruido ambiente horrible. Algo le pasó al micrófono, lo voy a mutear. Después repites todo ya. Sobre. No sé qué dije. Pero tienes que preguntarle cómo están. Buenos días. En relación a lo anteriormente hablado, que fue el sueldo, vamos a hablar sobre lo que es la inflación, bueno, qué es, sus causas, y etcétera. Y para esto, hoy tengo un invitado. Primero que nada, ¿cómo se encuentra? Bien. Bien, gracias. Bien. Bueno, lo primero que quiero preguntarles sobre esto, ¿qué es la inflación y sus causas? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. ¿Y sus causas? Existen diversas causas, pero estas resultan ser las más relevantes. La inflación por consumo, que es cuando la demanda crece más rápidamente que la oferta. El sector productivo no suele adaptarse y aumenta los precios. Está la inflación por costes, que se produce cuando las empresas necesitan subir el precio de sus productos para mantener los márgenes de beneficio. Y por aumento de la base monetaria. La base monetaria es la cantidad de dinero que hay en una economía. Y cuando esto aumenta, provoca que la demanda crezca más rápido que la oferta, con lo que se produce un aumento de precios. Entiendo. Bueno, ahora quiero preguntarle, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación? Una de las consecuencias de la inflación es que el alza de los precios ayuda a reducir el valor de las deudas. Si hay inflación, los salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda no. Otra de las consecuencias es que la subida de los precios provoca que la gente consuma anticipadamente, con lo que el dinero circula y hay compraventa de bienes y servicios. También existe una pérdida del poder adquisitivo, que es cuando los precios suben y hay disminución del ahorro, ya que la inflación provoca que el dinero pierda valor. Con ello se incrementa el consumo y el gasto, en detrimento del ahorro. Bien, muchas gracias. Bueno, por último quiero preguntarle, ¿qué medidas se pueden usar para evitar esto? Para solucionar una economía inflacionista son necesarias medidas económicas y políticas. Entre otras medidas, se suele recomendar evitar un exceso de dinero en circulación y contener el aumento del coste de producción. Muchas gracias. Le agradezco haber participado de este podcast. Y eso. Ay, culio. Bien. Cambio de grupo. Chiquillos, cuando estén ocupando el micrófono, se lo tienen que poner así. Sí, sí. Porque están así. O así. Vamos a pasar con el siguiente grupo, que lo va a presentar mi amiga Catalina Cubillo. Eso lo tengo que decir después. ¿Sale bien? Bueno. Se pone en el micrófono. Ah, sí. Tiene que ser, pero es que yo les dije así, como que... ahora vamos con comerciales. Vamos con unas pausas comerciales, volvemos dentro de 10 minutos. Viene el costo de vida. No me digas que se me puede ver. No, tienen que ir ustedes, está escrito en la pauta. No, tienen que ir, ya se decidió, punto, sin peros. Ya, vamos, ¿qué sigue? Costo de vida, adelante, por favor. Primero les vamos a presentar como grupo, vamos a hacer lo que pasen entre comillas y ustedes tienen, o sea, les vamos a preguntar como... Sí, pues igual ustedes tienen que... ¿Nos va a cambiar el micrófono? Sí, porque está generando mucho ruido. Entonces, me fijé que ese está impecable. Entonces quiero cambiarle el dinámico porque así, pues, se va a escuchar mejor, en teoría, debiese. Entonces ahora es lo mismo, sí. Cuando yo te diga lo prendes... Y lo agarro. Y me lo pongo ahí. Quitamos el chiquillo, pato. Cuando ocupan el micrófono, se lo tienen que poner ahí. Lo dividimos, no todo el mar lo da aquí abajo, porque se oye menos. Entonces, ahora se finaliza la parte 1. Sí. No tiene nada que ver. Ya, Cata, prueba el micrófono, porfa. Cata, prueba el micrófono. Finalizo yo. Muchas gracias por esta primera parte. Hola. Dale, habla. 1, 2, 3, hola. Ese es. Ya, el micrófono está afuera. Continuemos. Silencio en el locutorio, por favor. La Cata les va a hacer las preguntas, ¿ok? ¿Se escucha bien ahí? Sí, tienes que acercarte bien. Ya, me va bien. Muy bien. Eso, póngale muy dinámica, bien. Intensidad, fraseo a su voz. Más fuerte también. Sí, está muy plana y fome. Usted canta bonito, así que voy a hable bonito. Oh, hola, chiquillos. ¿Cómo? No, eso está captando todo, así que ya, muy bien. Dale, Cami. Pero tengo que despedirte y hacer que pase la cata para que ya va a pasar a la cama. Ya, ¿empiezo nomás? Parta. Ya. Muchas gracias, Facundo Enríquez, por pasar a presentar este grupo. Ahora vamos con mi compañera Catalina Cubillos, que va a presentar el siguiente grupo. ¿Cómo estás, Cata? Bien, Cami, gracias. Ahora vamos a hablar sobre el costo de vida, que nos acompaña un grupo... Hablar, ¿cómo están, chiquillos? Estamos muy bien. Sí, estamos muy bien. Muchas gracias por invitarnos a este podcast. Ya, empecemos con las preguntas. ¿Cuál es el costo de vida en este momento? El precio del costo de vida. A ver, está entre juntando mercadería, comida, electricidad y todo lo necesario para vivir. A una persona sería como entre 400 o 450 mil pesos. Ya. ¿Y cuánto ha aumentado el costo de vida desde los últimos 4 años? El IBC de... El IBC de 2018 ha aumentado un 26,3% debido a la inflación, por lo que han subido los precios de todos los productos. Ya. ¿Y cómo afecta a las personas actualmente el precio, el costo que se tiene por la vida? Influye en que, por ejemplo, hay personas que poseen un sueldo, eso depende del trabajo que tengan, poseen un sueldo en sí malo. Ya que, o sea, tienen que pagar todo lo necesario, que como dijimos eran 450 lucas. Ya. O sea, eso depende de si es una sola persona, a veces le sale bien. Pero al ser más ser una familia de dos o tres personas, ahí ya va aumentando la dificultad de vida. Ya. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar una opinión del grupo? Ya. Entonces, gracias por venir. Ahora vamos a empezar con el segundo grupo. Ahora vamos a comerciales. Excelente. Si su suegra no se quiere. Ya. Bien, todo esto si se dice. Si tu suegra te odia, ocupa este perfume. Muy bien. Entonces, los grupos que ya fueron entrevistados, por favor, para evitar conversaciones, pueden salir. Ya, mira, primero, por la rama. Por favor, no se queden afuera de la puerta, sino que... Y básicamente tú tienes que presentar el grupo y de lo que vamos a hablar, que en tu caso sería esto, la canasta básica. Ya, pregúntales cómo están y todo eso. Y luego tenés que preguntarles en cuánto está, cuánto ha aumentado en los últimos 4 años, eso nomás. Ya, entonces, se prepara canasta básica. Después sí, muchas gracias. Traeme un lápiz para ponerlo con letra para entender. Profe, quedan 2 minutos para terminar. Bueno, apuremos. Lápiz. Ya, rápido. Ese, Facu. Apúrense, quiero salir a recreo, eso es tu madre. ¿En cuánto está y cuánto ha aumentado en los últimos 4 años? Ya, importante, tanto los que van a hacer preguntas como los que van a responder. El micrófono así, no. El micrófono acá, no. El micrófono es de frente a la boca. De frente a la boca, gracias. ¿Así? No, ese es para ustedes. No, así se pega. Enano número 2, acércate. ¿Así? Sí, así. Está apagado. Sí, está apagado. ¿Cuánto está y cuánto ha aumentado? Ya. Y anota acá qué es lo que dice la persona. Pueden hablar a la misma. Javi, cierra la puerta, por favor. A la alimentación. Vamos. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Vamos, que nos pilla el recreo. Mateo. Son los presentadores. Ustedes, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos aquí. Vamos a hacer las siguientes preguntas. Vamos a hablar de esto. ¿Pero ya, cuál es el mío? ¿Este? ¿Sí? Con ¿y el de Mateo? No, también se lo pasas cuando él tenga que hablar. Segundo. Y aquí están nuestros invitados. Hola, ¿cómo están? Uh-huh. Su nombre. Nombre no necesario. Cata, ¿por qué no presentáis tú el segundo bloque y después le dejáis a la Sofía? Sofía, dale las preguntas a los chiquillos. ¿Listo? Claro, ¿por qué no tú en placer el pato? Vamos. Ya viene a reemplazar el pato. Vamos. Apúrate. Hola chiquillos, ¿cómo están? Empezamos con el segundo bloque de este podcast, del cual vamos a hablar sobre la canasta básica y trajimos unos invitados. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola. Hola, muy buenos días. Bueno, la pregunta es... ¿En cuánto está la canasta básica y cuánto ha aumentado en este último tiempo? La canasta básica está en 59.063 pesos y el IPC ha crecido un 18% desde 2020 al 2022. Del 2019 al 2022, la canasta básica ha incrementado con un valor de 10.294 pesos. ¿Qué es una minuta y cuál es su problema de alimentación? hacer eso. No. Haga otra pregunta. Gracias por pegar. Ellos están hablando de la canasta básica. ¿Qué alimentos comprende la canasta básica? Por ejemplo, cállate, Sofía, cállate. Metas en el proyecto. Ya. ¿Qué alimentos son los más básicos para una canasta básica? Aceite, atún, arroz, café, huevo, pasta, pollo, carne, frijoles, leche, néctar, embutido y crema. Muchas gracias por su respuesta. Nos vemos en otra ocasión. Gracias a ti. Mira, más que eso. Ya, ¿quién sigue? No, ya no, tienes que terminar, vamos a terminar. Sigue la alimentación. Alimentación. ¿Pero por qué? Sí, es todo el rato, es todo el segundo bloque. Ya, me cierran la puerta. Si la Sofía se fue, ya se fue. Facundo, que cierren la puerta, me esperan afuera. Profe, me queda un grupo. Bacán. Bacán. Sí, si es por ella, se queda con toda la clase. Muy bien, excelente. Ya, me cierro la puerta y continuamos. Cuidado. Espera, profe. Espera, te deja mutear. A ver, ya. ¿Qué pregunta hago yo? Pruébalo. Aló, aló. Probando. 1, 2, 3. 2 y 3. Yo hago la 1, tú haces la 2, y Facundo hace la 3. No, pues, o sea, tenía que hablar solamente tú en ese tema. En este. Sí, ya, entonces en este solamente voy a hablar yo. O sea, yo voy a presentar, te voy a pasar a ti, me tenés que contestar y hablé con ellos. Ya, se acabó. Ella me pasa, yo les hago las preguntas, ella me contesta, terminan una pregunta, les hago la otra, ¿así? Ya. Ya. Empecemos. Dale. Vamos. Ya, gracias Mateo por esa gran discusión que tuvimos con nuestro anterior grupo. Ahora vamos a hablar de la alimentación y les paso a mi compañera Sofía Gálvez. ¿Cómo estás? Bien. Ya. Hola, les voy a hacer unas preguntas, así que por favor que las respondan con seriedad. Ya. La primera pregunta es, ¿qué es una minuta? Bueno, una minuta es una lista de comida saludable que uno consume diariamente en la semana. La otra pregunta es, ¿qué debe contener una minuta? Debe contener 5 comidas diarias que son desayuno, colación, merienda, almuerzo, colación, merienda y cena. Las comidas como el desayuno, almuerzo y cena deben contener proteína, cereal y frutas o verduras. La tercera pregunta y última, ¿cuál es su plan de alimentación? Esta cosa, ¿cierto? Todo esto se edita, después van a aparecer los mejores entrevistadores de la tierra. ¿Algo más que quieran agregar? Tenemos aquí a Jimena Rincón con Fernando Pausa. ¿Les pongo una cuarta pregunta? Sí, porque falta esta niña. Soy Claudio Palma. Ah, bueno. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿No encuentras la respuesta? ¿Quieres algo más? ¿Quieres que empiece y después te empiece a dar? Repito la pregunta. Ya, les voy a repetir la pregunta. Me encanta ese trabajo. ¿Cuál es su plan de alimentación? Bueno, un plan ideal de alimentación semanal es, según Harvard, que el día lunes, como desayuno, se coma fruta, pan, huevo, leche o bebida vegetal. Como colación, puede ser una fruta. Luego, como comida, nos pide un medio plato de verdura, un cuarto un plato con pasta o arroz o patata o pan, y un cuarto plato legumbre y como postre fruta. Como colación, puede ser como por ejemplo una jalea. Y en la cena, medio plato de verdura, un cuarto plato con pasta o arroz, o patata o pan, y un cuarto de plato de pescado azul, y como postre un yogur. El día martes, lo ideal sería... Frutas, avena, yogur, leche, bebida vegetal, un cuarto de plato de ensalada, pasta, arroz o patata pan, un cuarto de plato carne blanca, postre, fruta. Y un plato de verduras, pasta, arroz y pan, patata, huevo. Y de postre, fruta. Para el día miércoles, lo ideal comer para el desayuno sería fruta, pan, queso o atún, leche o bebidas vegetales. Y la colación, una barra de cereal de avena. Y para la comida podría ser un medio plato verdura, un cuarto de plato pasta o arroz o patata o pan, un cuarto plato legumbre, postre, yogur, más un yogur descremado. Para la cena, lo ideal sería comer un medio plato de verdura, un cuarto plato pasta o arroz o patata o pan, un cuarto plato pescado blanco y postre de fruta. Para el día jueves, se recomienda una fruta en el desayuno, avena, yogur, leche o bebida vegetal. Como colación, puede ser medio sándwich de queso fresco con tomate. En el almuerzo, se estima medio plato de ensalada, un cuarto plato pasta o arroz o patata o pan, y un cuarto plato carne roja y como postre fruta. Como colación, puede ser un jugo light. Luego en la cena, tenemos medio plato de verdura, un cuarto plato pasta, arroz o patata o pan, y un cuarto plato de huevo y postre fruta. Hasta el día viernes, estoy nombrando mucho, hable más rápido. Qué mala tu minuta. Nos vamos con el viernes. En el desayuno, fruta, pan, paté de legumbres, leche, bebida vegetal. De colación, dos huevos duros o bastones de verduras. De almuerzo, medio plato de verdura, un cuarto plato pasta o arroz o patata o pan, un cuarto plato carne blanca, postre o fruta. De merienda, un yogur descremado. Un medio plato de verdura,